Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el programa Rayuela, junto a la psicóloga Ana Lucía Carreón, se analizó qué es la ira y cómo manejarla. Cuando hay problemas de ira en la pareja, se recomienda visitar a un especialista. Sí, siempre se recomienda que, claro, todos los seres humanos tenemos ese, entre comillas, derecho a expresar lo que sentimos, pero a veces no sabemos cómo hacerlo de una manera adecuada. En este caso, lo que se recomienda es que en las parejas, por ejemplo, cuando hay una agresividad continua, que uno de los dos tenga que irse. Ya se llega a un acuerdo para que no se genere este efecto bola de nieve. Entonces, una de las dos personas tiene que irse para que el otro no siga generando más discordia o más pelea. Después del otro, al momento que se va, puede reflexionar al momento de estar en este contratiempo y analizar y tal vez quedarse un poco a la expectativa de no decir cosas hirientes o generar golpes o etcétera. A veces mucha gente le busca al otro, ¿no? Como para decir, pero dime, ¿y por qué? Pero dime, no te vayas, quédate aquí. Y quiere seguir discutiendo y quiere generar la pelea y quiere generar una respuesta que tal vez él quiere o ella escuchar. Entonces se recomienda que tal vez una de las dos personas pueda irse del lugar como para generar pasividad en estas circunstancias. Según la doctora, la ira es un proceso de represión de las emociones que terminan por explotar, haciendo actuar a una persona de manera verbal o física de manera inadecuada. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.